¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Flor Berreaute, Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto también para mí. Buen día. Conversar con ustedes. Con un poco de resfrío. Ajá. Pero, bueno. Ajá. ¿En Río Negro o en Buenos Aires? No, en Río Negro. He estado estos días con mucha actividad con los trabajadores rurales y, bueno, con actores acá de nuestra economía regional. Uh-huh. Así que he aprovechado el receso que hubo en la Cámara para tener actividad acá en la región. Bien. Vamos a empezar por esto que vos mencionás, porque sabemos que estás participando en encuentros con trabajadores rurales. Estamos hablando no del habitual gremio de la fruta, sino de quienes realizan la poda, por ejemplo, ¿no? Y realizan otro tipo de actividades. Se está hablando de un reclamo de recuperación de la zona, en este caso, para estos trabajadores. Por ahí pasa uno de los reclamos, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco mucho la pregunta y poder hacerlo público, porque los trabajadores rurales vienen siendo excluidos de un derecho que está consagrado para todos los trabajadores patagónicos y que significa el plus por zona, ¿no es cierto? El 20% de la zona desfavorable que la vienen percibiendo los demás trabajadores. Bueno, han habido innumerables reclamos hace varios años. Yo me acuerdo en el año 2009, los he acompañado también en movilizaciones. Hubo también movilizaciones muy importantes en el año 2014, pero nunca se pudo consagrar finalmente este derecho. Uh-huh. En este momento lo que estamos acompañando a los trabajadores es en un nuevo proyecto de ley que taxativamente incluya a todos los trabajadores que están en la ley de contrato agrario, de modo tal que no quede a libre interpretación, que no queden dudas. Claro. Hay un proyecto de ley que presentó la diputada María Emilia Soria en el año 2015 y que estamos pidiendo su tratamiento en la Comisión de Legislación del Trabajo. Seguramente va a ir a otras comisiones también, pero evidentemente está costando que este tema sea reconocido con la importancia que tiene en el nivel de donde tiene que resolverse. Uh-huh. Es por eso que los trabajadores han emprendido ellos una campaña, ellos han hecho una asamblea multitudinaria, están juntando firmas, van a hacer una serie de acciones y este miércoles, o jueves, no me acuerdo exactamente, creo que el miércoles, va a haber también otra reunión, se va a presentar a la prensa y un acompañamiento también con otros sindicatos, como el caso de algunas seccionales acá de Roca, del hielo y de la fruta, que también los van a acompañar en este reclamo. Uh-huh. Y de paso, quiero comentar algo también. Sí. La asamblea con los trabajadores rurales también sirvió para poner a la luz una situación muy gravosa que están viviendo, y es que sus reclamos ante la Secretaría de Trabajo no están siendo acompañados correctamente. Ellos están percibiendo un sueldo que no llega a los 8.000 pesos y que en muchos casos se los están pagando fraccionado en dos y tres partes, y que además no están cumpliendo lo que la ley dice respecto a los trabajadores jornalizados, que son los tractoristas o algunos jornales que se contratan específicamente para ciertas tareas y que deben ser pagados semanalmente o quincenalmente. Bueno, cuando van a la Secretaría de Trabajo no consiguen resolverlo, la Secretaría de Trabajo no hace valer su poder de policía, o bien terminan una multa al empleador, pero nunca en un resarcimiento a los trabajadores. Uh-huh. Entonces, bueno, en función de eso, también se plantearon algunas acciones de acompañamiento para que esta situación ¿Por qué? Porque el trabajador, frente a un incumplimiento del el reclamo administrativo, dice, bueno, le hago juicio, pero hacer un juicio significa tomar contacto con un abogado que inmediatamente les pide un monto de dinero que excede absolutamente sus posibilidades. Sí, además de la demora, ¿no? Que eso implica. Además de la demora. Ya que para la economía de un hogar, de un trabajador, de un rural, es impresionante. Ahora, a ver, Silvia, el porcentaje que ustedes están pidiendo, de o que están pidiendo los trabajadores rurales en este caso, ¿es el 40% de zona o 20, el 20? El 20, el 20. El 20. Bueno, el 20 que es el que está estipulado por ley para la Patagonia. Después hay otros convenios que han obtenido por encima de ese 20 otro plus, pero claro, el 20 es el que está establecido ya. Perfecto. ¿Es para todos los trabajadores rurales de la Patagonia o solamente para los de Río Negro, el proyecto, digo, el del, no, de María Emilia Soria? No, el proyecto es, en realidad el resto de los trabajadores de la Patagonia lo está cobrando. Ajá. Pero el proyecto, o sea, lo cobra Santa Cruz, lo cobra Chubut, sí, lo cobra La Pampa. Acá no se cobra. No, pero este proyecto de ley incluye la actualización de la zona patagónica, que incluyó a La Pampa, no recuerdo el número de ley, ajá, pero incluyó a La Pampa e incluyó inclusive Carmen de Patagonia. Ajá, o sea, todos los que están exentos hasta ahora de este beneficio, que sean incorporados. Exactamente, también. Exactamente. Bueno, otra pregunta. Tenemos clarito que una cosa son los trabajadores rurales y otra cosa es el Momo Venegas, ¿no? Pero la pregunta es si esto está siendo acompañado por el gremio a nivel nacional. Bueno, hoy está planteada la reivindicación como un tema patagónico. Uh-huh. Nosotros lo estamos acompañando como un tema patagónico, pero también se han establecido algunos lazos desde la propia comisión, la propia diputada Soria, de modo tal que bueno, creemos que vamos a contar con el apoyo del gremio nacional también. Uh-huh. Sería esperable, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Bien, cambiamos de tema. Aunque seguimos, obviamente, con cuestiones que tienen que ver con los trabajadores, que son los que pagan la crisis, la variable de ajuste de todos los modelos neoliberales, que en este caso estamos hablando del gas. Un proyecto del gobierno nacional, en realidad un decreto del gobierno nacional que autoriza la venta de gas argentino al exterior, y esto que suena absurdo, ¿no? Y entiendo una firme posición en este caso de tu bloque, ¿no? De tu bloque de diputados nacionales. Sí, la verdad es que nos produjo muchísimo enojo y estamos viendo acciones concretas, tanto administrativas y quizás legales. Vos sabés que generar una acción no es una cosa inmediata, hay que estudiar correctamente una medida y ante qué órgano se presenta. Pero por lo pronto quisimos alertar rápidamente sobre que esto es una nueva patraña, porque primero es otra vez mediante un decreto cuya fundamentación es una fundamentación absolutamente contradictoria, falta de sustento, sin elementos, sin datos y basada además en fundamentos absolutamente contradictorios, porque está habilitando a exportar gas y basándose en nuestra propia ley 17.319, que es una ley que solo, o sea que sí, por supuesto, admite exportar solo en el caso de que hubiera un excedente luego del uso y para el consumo interno. Y en este caso nos han metido el argumento mentiroso, porque ya está recontra demostrado de que no es cierto, que estamos usando más gas del que realmente tenemos, y en ese caso, ¿cuál sería la explicación de poder exportar? La única verdad que hay aquí es que frente a la inoperancia y a la barbarie que hicieron con las tarifas y no poder levantarla en pala, para decirlo claro, uh-huh, porque la justicia con buen tino exige que se cumplan los mecanismos para actualizar las tarifas, en ese caso están recurriendo a maniobras como es permitir la exportación a las propias empresas a las cuales le han prometido duplicar el precio del gas en Boca de Pozo. Esta es la verdadera razón. Si uno mira el decreto este que han emitido y que han publicado en el día de ayer, número 893, por un lado se basa en este argumento mentiroso que acabo de decir, que es el artículo 6 de la propia ley, que justamente impide exportar si no hay saldo exportable, claro, digamos, ¿no? Pero también indica que no va a hacer falta ningún relevamiento previo, sino que, sencillamente acota los mecanismos para garantizar la exportación. O sea, pareciera que nos toma a los argentinos como incautos, como tontos, y bueno, por eso creemos que este es la gota que rebasó el vaso, es el error mayor que ha cometido el accionista de Shell, que está puesto a ser desaguisado en la Secretaría de Energía, y que bueno, no puede pasar. Ahora, ¿te parece, bueno, calificás de error? ¿A vos te parece que esto es un error? ¿O es...? No, me he decidido error políticamente, porque no, esto no va a pasar. Esto no puede pasar. Como estrategia política, claro, obviamente. Claro. Pero claramente desde la intención no es ningún error, es un negocio, y allí apuntan, parece, todas las medidas del macrismo. Absolutamente. Apuntan a garantizarle el precio a la productora de gas, ¿no es cierto? Claro. Donde sabemos que además en las licitaciones que han hecho para importar, de las 7 licitaciones que hicieron, 6 la ganó Shell, ¿no? Se quedaron con todo el negocio. Silvia, apelo a tu capacidad de síntesis para que me des una opinión también sobre un artículo aparecido este domingo, artículo de opinión aparecido este domingo en Diario La Nación, que plantea una modificación de las relaciones laborales, específicamente facilitar los despidos, por ejemplo, minimizar los costos en el caso de los despidos, menores cargas fiscales, nuevas formas de contratación más baratas, limitar la intervención del Ministerio de Trabajo en las negociaciones salariales y establecer paritarias por empresa. Esto es lo que quiere el Diario La Nación, y cuando decimos que quiere el Diario La Nación, es que quiere la oligarquía y el poder económico nacional. Tu opinión sobre este tema. Tengo entendido que todavía no ha circulado ni ha ingresado al Congreso ningún proyecto modificatorio de la ley, ¿no? No, en absoluto. Yo creo que es la punta de lanza para hacernos creer que van a voltear el derecho laboral argentino. Es nuevamente querer instalar la posibilidad de que se termine el sistema solidario previsional, que se termine el sistema de organizaciones sindicales, que se terminen las convenciones colectivas de trabajo. Pero esto es, en realidad lo veo como un acto de terrorismo mediático. En realidad lo que hacen, Silvia, es equiparar la legislación nuestra a la de Chile, a la de Perú, al resto de los países. Claro, bueno, pero la Argentina, más allá de peronismo, radicalismo, más allá de las visiones partidarias, hay una identidad cultural que reivindica el derecho laboral, y por eso es que siempre en los juicios laborales gana el trabajador, y es porque tiene preservados sus derechos, porque han sido conquistas. Quiere decir que los trabajadores han luchado por esos derechos y que luego se han consagrado en leyes. Y hay un siglo de experiencia, o por lo menos 80, 60 años, muy consolidados en generaciones. Entonces, yo no creo que puedan dar por tierra con el sistema solidario y que cada persona tenga que hacerse un ahorro previo para poder jubilarse. No creo que en la Argentina se pueda aceptar, que el pueblo vaya a aceptar. Ahora, lo grave es que ya se intenta instalar esta posibilidad para debilitar los conceptos y la conciencia, no la conciencia, sino las posiciones de los trabajadores, y hacen creer como que esto es una posibilidad y que ya se viene. Estamos en un país donde han querido transformar un estado solamente en un mercado, y sin embargo a menos de 3 meses de gobierno, se votó con amplia mayoría una ley antidespidos. Uh-huh. Estamos en un país donde han querido modificar las tarifas y han tenido que modificarlo 4 veces y ni siquiera han podido avanzar con ello. O sea, no estamos en un campo de batalla donde no hay pueblo argentino. Hay pueblo argentino, uh-huh, hay historia, hay experiencia. Y además, esta vez no estamos como en el 76, no estamos como en el 55. Uh-huh. Tenemos un acopio de experiencia, de conciencia política, de organización, de haber podido usufructuar recientemente derechos muy importantes. Entonces, yo creo que lo que están haciendo desde el Diario de la Nación es bombardear con temas que intentan debilitarnos, pero en realidad, en todo caso, nos tienen que servir para alertar sobre estas políticas verdaderamente atroces, para que, generar mayor conciencia e impedirla. Bueno, esperemos que así sea. Silvia, gracias por la comunicación. Te voy a pedir un minuto, a ver, ¿sí?, para hacer una convocatoria. A ver. Que es la siguiente. La Argentina ha venido planteando emergencias. Te decía recién la ley antidespido. Uh-huh. También planteamos una emergencia con el sector de las pymes mediante una ley. Planteamos una emergencia al sector automotriz. Ahora se está planteando la emergencia social y para ello se están movilizando las organizaciones de la economía popular. Así es. Para que el 7 de agosto, San Cayetano, en la peregrinación que va a ir desde Liniers hasta Plaza de Mayo, va a culminar en una gran olla popular con muchísimos, muchísimos trabajadores de toda la Argentina y se va a plasmar en un proyecto de ley de emergencia social, que plantea básicamente, duplicar las asignaciones asistenciales, duplicar lo que el Estado paga por los programas que siguen funcionando, como la Argentina Trabaja, Ellas Hacen, eximir de tarifa de servicios a los comedores y merenderos, duplicar el presupuesto que el Estado pone en esos comedores y merenderos, tarifa social para todos los trabajadores de la economía popular, universalizar garrafa social para los sectores de la economía popular, congelamiento de alquileres, y te digo algunas pautas como para, claro, tener una idea de por qué necesitamos esta emergencia social, porque ya se ha generalizado la pobreza nuevamente y porque el Estado no puede quedarse mirando cómo se empobrece nuestro pueblo. Entonces, desde la organización, desde la movilización, desde la lucha, se está exigiendo esta emergencia social. Así que, esta es una convocatoria a Plaza de Mayo. En algunas ciudades se va a replicar. Uh-huh. Yo vivo en General Roca y va a haber una peregrinación en un barrio, también con el mismo sentido, y allí vamos a expresar esta misma voluntad. No sé si con olla popular o con el reclamo, uh-huh, mismo, pero la idea es que la organización exprese este clamor y que se consagre en una ley. Bien, perfecto. Muy interesante recordar esta iniciativa el próximo 7 de agosto, entonces. Silvia, ahora sí, un abrazo y gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a vos, Pato, y a la radio, que sé que siempre puedo expresarme así.